Malas palabras. Ese es un juego que hay que dar todas las respuestas correctas. Tipo crucigrama, ¿vieron? Entonces, por ejemplo, palabra compuesta de 8 letras que se utiliza para hacer el amor oralmente a un hombre. Vayan pensando en la respuesta. Al final se la diremos todas. Así que empezamos el juego. ¿Qué es una persona que no pasa haciendo nada todo el día y que es muy audaz e intrépido? Luego tenemos a una persona, a un hombre que le gustan los hombres. Después tenemos a una persona, o personas varias, o una sociedad entera, o la humanidad, que se llama el acto de defecar. Luego tenemos el acto que se puede hacer sentado o parado, que también tiene un color amarillento o blanco, o Coca-Cola, en caso de hepatitis. Hay que seguir pensando. ¿Cómo se le llama a la parte de la mujer que tiene entre las piernas, que es tipo un hachazo? ¿Cómo se le llama a una persona que le gusta darle besos atrás a una persona, debajo de la espalda? Insulto mexicano muy conocido, que empieza con una palabra y termina con tu madre. Acto que hace todo el mundo, que le gusta a todo el mundo y que hace la vida. Persona que gusta de mucho soñar. Persona que parece que no hace nada todo el día y sin embargo está haciendo de todo, y otro lo tilda porque cumple en un horario. Esta es otra, esta es una de las que más me gusta. Persona capaz de organizar libre de ideas todo lo que tiene en la cabeza y que nadie lo entiende, pero es un genio. Esa es una. Otra es mujer que gusta de otras mujeres. Otra es persona que no se atreve a enfrentar los puños de la sociedad y de los magnates y de los que tienen el poder, con falta de coraje. Otra persona que no fuma. Esta es mi predilecta. Persona que se cree inteligente e insulta sutilmente a otra persona para sentirse más inteligente que esa persona. Persona descalificada por sus ganas de comer. Persona que habla mucho, que le gusta hablar y para eso tiene la boca y es calificada de... Persona que es juzgada por un delito, igualmente llamada a otra persona que no haya cumplido ningún delito, pero parece que va a cometerlo. Persona que le gusta, esta es otra, persona que le gusta degustar mucho vino o alcohol en general. Persona inocente que ha sido traicionado por un hombre o por una mujer o por un perro. Esta es la peor descalificación que se le hace a una persona cuando se la desprecia, se la discrimina y se la trata de pisotear. Cuando no tiene dinero, se lo dice así. Las respuestas están al final. Persona que no quiere pelear, esta es otra. Persona que se fue de su casa y no quiere volver más, esa es otra. Miembro masculino. Persona que no se baña. Es algo muy parecido a la grasa. Es una mujer con la vagina grande. Esa creo que la saben. Persona mayor de edad que ya no se le dice señora. Tipo chico que va a la escuela, o persona que recién empieza a vivir la vida y los adultos lo tildan por no saber robar ni mentir. Personas que aparentemente están mal de la cabeza, o personas que revuelven la basura. Personas que les gusta mucho, pero mucho, estar tomando todo el día. Persona que se da contra todo. No a sentimiento machista. Que hace referencia a una persona que se ha equivocado fuertemente. Persona de la alta sociedad que usa lindos championes y busca lindas chicas en un lindo auto. Lo que le dicen a las mujeres que gustan del sexo. Mujer coraje y que le duele mucho algunas partes del cuerpo y tiene que tomar un medicamento. ¿Saben cómo le llaman? Persona que no le agrada estar con otras personas. Persona que ni siquiera habla con otras personas. Por lo general, estas personas usan lentes. Persona que piensa mejorar el mundo. Persona que le hace caso al patrón. Persona de buena voluntad que hace el bien. Descalificativo a toda persona y raza. Thank you. vamos a decir en otro acorde. Las respuestas correctas son, atención, hijo de puta, puto, mierda, concha, mija, culo, chinga tu madre, coger, atorrante, vago, loco, torta, cagón, careta, sarcástico, gordo, buchón, re borracho, cornudo, muerto de hambre, cobarde, pirado, verga, sucio, asqueroso, conchuda, vieja, pendejo, colifa, pichi, ovarica, soltero, marginado, estúpido, idiota, cagüete, pelotudo, ta ta ta ta de mierda, pa pa pa pa de mierda, afeminado, tarado, concheto, puta, loco, enfermo mental.